Don't you know that it's a fool who plays it cool in making his world a little better? Hey, Jude, don't let me down. Take a sad song and make it better. The minute you let it into your heart, then you can start to make it better. Let it out and let it in. Hey, you begin to make it the world a little better. Don't you know that it's a fool who plays it cool and taking the world up on his shoulder? Hey, Jude, don't let me go. Take a sad soul and make it better. The minute you let it into your heart, then you can start to make it. Lauti, después de... Sí, me olvidé decir, ¿no? El otro que iba... Después de End the Life, vino una chapa, un bonus, de Elvis Presley haciendo Hey Jude en vivo en el... Creo que en el más... Si no es en el Madison, da en el Palo, averiguo. Se equivocaba, ¿no? Sí, le bardeaban un par, pero bueno, es el rey, es the king. Así que bueno. ¿Elvis not dead? Elvis not dead, como Luca. ¿Dónde? Está en una isla. Está en una isla. Con Chabran. Con Chabran. En una isla en Europa y no sé, comiendo buñuelos. Mario, las críticas. No hay críticas, porque si no esto se va a extender demasiado. Pero mucho. Tus críticas. Después, igual después voy a seguir, así que lo sí, puedo voy a seguir. Mis críticas, o sea, de dos pedazos que tenían suelto de tema, dos personas, hacer un tema y que la crítica de Inglaterra lo califique como el tema, le dio un rotundo 10, la revista británica 20, no sé qué. Rock History. Y es uno de los temas, más allá de todo chiste que haga, es uno de los temas más no es el tema más influyente, pero es uno de los temas más influyentes del siglo XX. Está entre los primeros 10. ¿Influyentes en qué? ¿En quién? En el rock pop, en todo lo que vino después. todo lo que vino después, obviamente. Mira, te digo. Como los Kings también, como Queen también. En el tema Falú también. En el tema aquí que le cabe, no está la influencia de Ade Inderay. Aquí que le cabe. En el el pito con olor no está la influencia de Ade Inderay. Ya lo sé, pero en el tema la autopsia de mamá no está la influencia de. No sé, no, a ver, yo no digo que el cantante o el compositor de Pito con Olor o sí. Aquí que le cabe. No, son fanáticos de los Beatles, ¿eh? Ah, perfecto, bueno. Abel es muy fanático de los Beatles, ¿no? Perdón. No sé, supongo que sí. No se llama Abel. ¿Cómo es que se llama? Cacho Cadáver. Cacho Cadáver. A Cacho Cadáver le gustan los Beatles. Bueno, a Cacho Cadáver, perfecto, un saludo. A Mars Volta debe conocer los Beatles. Pero lo que voy es que. Sin embargo, en Mecamputecture no está. No, pero no es que los tipos directamente se influenciaban. Es indirecto, ¿me entendés? O sea, en realidad es una consecuencia, ¿me entendés? La influencia. ¿Me entendés lo que te digo? Es una consecuencia. Te iba a hacer una pregunta que me quedó así sí. Colgada. ¿Vos hiciste alguna vez en la sección Primeros Pasos a The Drive-In? La verdad no recuerdo. Creo que no. No. No hicimos nada de The Drive-In. Pero... Porque están las dos. A The Driving y... No, ese es el mío. El que tocaste recién. No, el segundo. Sí, no, era ese, el tercero. ¿Ahí? No, y ahí ya no escucho nada. Ahora sí escucho bien. No, bien. Lo subas más porque si no... Mis pobres oídos explotarán. Y De Facto, la otra banda paralela... Mira. Paralela a The Driving. Mira. Estaba a The Driving y paralela, siempre de los dos juntos. Mira. De Facto. Y después vino... Bien. Sí. Me interioricé un poco más. No solo de escuchar, sino de... Totalmente. De acá a octubre tenemos tiempo. Bueno, te iba a preguntar. Sí. A Day in the Life. Sí. ¿Tiene influencia en Wolf People? No, hay otras influencias en Wolf People. Ah. Antes que... Coméntame, ¿quién es Wolf People? Bueno, es la presentación que traje el día de hoy. Que en verdad el disco... que es el segundo disco de Wolf People, fue lanzado el 10 de diciembre del 2010, pero 2011. Digamos estaba casi en el 2011. Está, 2012, no se puede escuchar. Además está fue comiendo lanzado, el pan dulce y no. fue lanzado en Bosnia y Herzegovina, así que acá llegó en 2011. Y además hay una particularidad porque estos muchachos ya habían lanzado su primer disco en el 2010, a principios de 2010 lanzaron el segundo a fines del 2010, o sea que tuvieron buena repercusión y pudieron grabar el segundo disco que, más que nada podríamos decir que es el primer disco de la banda. ¿Vos decís? Sí, porque es, o sea, se escucha el sonido, o sea, el otro había sido grabado más de forma independiente, este a través de un sello discográfico. Es algo un poco más... Claro, un poco mucho más serio, con temas más armados. Les voy a pasar los dos. ¿De dónde son, perdón? Es una banda inglesa. Inglesa. Obviamente. Sí. Y el disco se llama Steeple. Fue editado en diciembre de 2010 a través del sello indie Jack Jaguar. Ya habían sacado un primer disco. El primer disco era de singles, de simples. O sea que por eso no es un disco tan... No es un disco, claro. O sea, ¿que es un disco recopilatorio de singles o...? Por eso, sí. El tema es el siguiente, que si vos tenés un... Habían sacado varios singles desde el 2005, cuando se formó la banda. Pero no había nada compilado. Y este es un compilado, el primero, ese primer disco. Y ahora sacan el disco. Es el proyecto del señor Jack Sharp, que comenzó en 2005. Los integrantes, además de Jack Sharp, están Tom Watt en batería, Joe Holick en guitarra y Dan Davis en bajo. Las influencias, yo creo, por lo que escuchábamos el otro día, por lo que... A lo que suena es, suena muy a Cream. Sí. Suena muy a Traffic. Y en los primeros discos de la banda de Ian Anderson, Jethro Tull. Hoy Ian Anderson. Sí. Está presentando en el Grand Rex. Hoy. ¿Pero no es Jethro Tull? No. Jethro Tull. En realidad es Jethro Tull, pero es el solo. Igual Jethro Tull es él. ¿Alguien más? No, sí, el violero, pero sí. Y Anderson en sí, el... pero sí, cuando era la cabeza de todo. El cuando mete la cabeza en los temas, ya decís, es Jethro Tull. ¿Tiene algo que ver con el de Yes? que también es. Porque es el mismo apellido y son primos. ¿Cómo es el nombre del...? John Anderson. John. Y este es no, Ian. Ian no es John, es John. Claro, John, porque no tiene una H. No tiene una H, es John Anderson. John Anderson. J-O-N. Bueno. Cierto. Bueno, para mí el disco, la verdad, se los recomiendo mucho. Hasta que había escuchado este disco tenía... Viste, yo voy escuchando los discos y voy eligiendo, diciendo, este es el mejor del año. ¿Viste? Hasta sí. que viene uno y lo desbanca. Sí. O puede ser que no. Tenía el disco de Foo Fighters, Wasting Light, como el mejor del año. Pero ahora está en... Esperá. Porque ese disco quizás es para... Sí, además, de todos los que van a salir. Esperá, porque... Va a salir el de Mar Volta. PES. Va a salir PES, va a salir... Digamos, a nivel internacional igual. Bueno. Salió uno... Eso te quería preguntar, ¿de dónde sacas esta información? Porque Metacritic.com. A mí me aparece porquería, ¿entendés? Metacritic.com. Cuando busco lanzamiento, me aparece porquería, como por ejemplo que la semana pasada se lanzó nuevo disco de Jimi Hendrix. Sí, hoy lo vi. ¿Pero dónde los ves? ¿En la Rolling Stone en lanzamiento? Sí. Y ahí sale muy poco. Mega porquería. Pues yo tengo las fechas en donde va a salir tal disco. Claro. Por ejemplo, el de Ukulele Songs, el de Eddie Vedder, sí. que está para el 27 de mayo. El día de cumpleaños de mi madre. Mirá. Ya, falta poco. Y hablando del 27 de mayo, el próximo miércoles es feriado. Sí, ¿para qué cae? Así que 25 de mayo, vamos a estar acá festejando la Revolución de Mayo. ¿El 25 de mayo? ¿O no quieren hacer el programa? ¿Es una fecha patria? Para mí hay que hacerlo. Porque este incluso cierra la encuesta. ¿Este jugo tiene locura adentro? ¿Por qué? Yo feriados no hago nada. Yo bueno, vengo. Nah, sí, obvio que voy a venir. Bueno, y estamos hablando del disco de, en realidad, el de Foo Fighters quizás les guste más a aquellos que les gusta la década del 90, ese rock. Pero este disco, el de Wolf People, que la traducción es gente lobuna, podría ser. Bastante raro. El hombre lobo. Quizás nos guste más a lo que nos gusta más la época del 70. No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Fines del 60, la década del 60, cuando los Beatles ya estaban casi muertos. Y empieza... Y ahí es como que los Beatles abren el juego y empiezan a venir las bandas de serie. Me gustó mucho más, ¿no? Esa palabra. ¿Te gustó? Porque obviamente si lo pones a Beatles con Cream, o sea, rompe la arte. Sí, o sea. O viene después, viene Ye, Genes y todo. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué tiene que ser? Porque es una lucha. Pero ¿por qué tiene que ser? Es lucha de clases en el rock. ¿Cómo es? La experimentación. Va, experimentación no, pero el virtuosismo tiene que ser mejor que las canciones. Sin duda. Sin duda, eso ya está comprobado. Eso lo decís vos. Lo dijo Mario Cooper. Mario Cooper. A ver, vamos a buscar. Vamos a escuchar los temas de Wolf People. Yo pienso en un ejemplo que no tenga virtuosismo, pero que el tema sea de la San. Sí, obvio. Pero, a ver, cállate, Lauti. Vamos a escuchar el tema de Wolf People. Bueno, en realidad hay un tema solo porque el otro lo saqué, que es Silvery Sands, pero el disco contiene 9 temas. Dale. O sea, es. Porque si no, empieza con el Dogma. Vale. Y vamos a escuchar el tema. Tiny Circle, pequeño círculo del disco de Wolf People, Steeple. Tiny circle, darling, never wanna leave. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas, pisoteadas. Volvemos nuevamente al aire, Último Acto del programa, Radio Con Todo 102.5, 4226-7173. Comuníquense, llamen. Bastardé en este programa tan lindo. No, pensé que iba a estar solo y iba a empezar a bastardearlos a ustedes, pero me ganaron de mano. Jamás. Bueno, vamos a hacer un enroque, porque el tiempo apremia, el tiempo es oro. Es González. Y en Último Oro. Acto nos gusta mucho el oro. Hay que reconocerlo. Blind Faith. Sí. ¿No? Blind Faith. Super banda. Sí. ¿La conoces? Sí. ¿Del señor? En este momento no me sale. Eric Clapton. Sí. Proveniente de Yardbirds, Cream, Ginger Baker, Graham Bonne Organization, Cream. Que tuvo tantas bandas ese muchacho en este momento. El Colorado. Ginger Baker. No. ¿Quién? Steve Winwood. Stevie Winwood. De Traffic. Sí. Spencer Davis Group, Traffic y Rich Gretsch de Family. Che, ¿qué relación que tiene entre lo que veníamos escuchando recién y lo ahora habla en Facebook? Casi sin querer, ¿no? Pues muy parecido a Cream, y esta es una super banda que incluye a Cream y Cream a Traffic. Y a Traffic. Tan solo publicaron un álbum, Blind Faith. En solo casualidad, ¿eh? Solo casualidad. Sí, no, no, no fue. No fue algo premeditado. Tan solo publicaron un álbum, Blind Faith, llamado homónimo, en agosto de 1969. Cuando ya los Beatles estaban muriendo. Se no, les puede justamente comparar. Justamente sacaron Abbey Road, así que. No, sí. Estaban muriendo, ya les quedaban pocos años de vida. Se le pueden comparar, ¿eh? ¿Cuántos años de vida le quedaban? No, ya estaban separadísimos en el 69, pero habían sacado Abbey Road. Bueno, ¿y? ¿Estaban sacando Abbey Road? Sí. 69. 1969. ¿Algún tema de Abbey Road emblemático? Uy, emblemático. Here comes the sun. Here comes the sun. Sí. ¿Te acordás la melodía? Here comes the sun. Here comes the sun. Bueno, o sea, es una melodía buena, pero Luigi. Vamos a escuchar Had to Cry Today. Pero no vas a decir nada más, por favor. Por Blind Faith. Por favor.